toda la frontera con México, incluido el tránsito de personas y la exportación de automóviles, si la situación se sale de control. El Senado avaló las reformas para crear la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, cambiar la de Desarrollo Social por Secretaría de Bienestar y dar luz verde a los superdelegados. La Cámara de Diputados aprobó reordenar los colores de la banda presidencial. El dictamen va al Senado para que pueda ser avalado antes del 1 de diciembre. Mañana inicia la consulta ciudadana respecto a la viabilidad de 3 proyectos, entre ellos el Tren Maya y 10 programas sociales. Cerrará el domingo. La próxima administración también planea realizar el 21 de marzo del próximo año una consulta ciudadana para definir la creación de la Guardia Nacional. Juan Díaz de la Torre solicitó licencia para dejar la dirigencia del CENTE. Aseguró que su decisión es para el bien del gremio y de la educación. Llegó el esperado Viernes Negro en Estados Unidos. Las tiendas de todo el país abrieron desde el primer minuto de este viernes a millones de consumidores. Y hoy se juega la final de la UNEFA. Burros Blancos del Instituto Politécnico Nacional ante los Auténticos Tigres. El partido lo podrá seguir a través de la señal de Canal 11 a partir de las 7 de la noche. Noticias, prestigio informativo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Les saludamos a nombre de Javier Solórzano. Nada más por hoy, ya el lunes estará de regreso el titular de este espacio informativo. Hoy es viernes, viernes 23 de noviembre y tenemos mucha información. Pero antes, saludo con muchísimo gusto. Gracias porque nos acompaña hoy Carlita Contreras, quien estará con nosotros a lo largo del noticiario. Carla, muy buenos días y también saludo con mucho gusto a Istiel Caneda, quien nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana. Hola, Istiel, gracias. Carlita, ¿cómo estás? Así es, nada más por hoy que se fue Javier Solórzano, le doy la más cordial bienvenida. Muy buenos días también a quienes nos escuchan a través de Radio IPN 95.7 de FM, también en C7 Jalisco del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión y en Radio Universidad Veracruzana 90.5 FM. Iniciamos, tenemos mucha información. Así es que vamos a arrancar, Leti. Claro que sí, vamos a iniciar, Carlita, si te parece, con estas imágenes. Bueno, pues así fue como se vivió el desfile de Acción de Gracias allá en Estados Unidos. En la ciudad de Nueva York se realizó el tradicional desfile que invadió las calles de música, de globos, de baile, globos gigantes, como usted puede apreciar en su pantalla, de personajes animados y también carros alegóricos. El personaje más esperado, pues sin duda fue Santa Claus, quien sorprendió en el evento con una espectacular caravana, acompañado de sus renos, de sus duendes, para cerrar así la fiesta. Un deleite para todos los asistentes y las bajas temperaturas y los vientos no fueron impedimento para que cientos de personas disfrutaran de este magnífico evento. Se calcula, Leti, y a nuestros televidentes que unos 50 millones de espectadores alrededor del mundo pudieron seguir esta transmisión. El desfile por el Día de Acción de Gracias marca el comienzo de la temporada de vacaciones en Estados Unidos y la época más demandada del año para viajar. Así es que pues aquí las imágenes y este magnífico evento. Son las 6:06 de la mañana. Vamos ya a la información. Y mire, crece la tensión en la marcha migrante. Desesperados, un grupo de centroamericanos decidió salir del albergue en Tijuana y avanzar hacia el puente fronterizo El Chaparral. Entonces, alisten su cosa, los que se quieran ir, y a la ruta a las 11, estamos reunidos en esa calle para salir para puente. La presencia de más de 8.000 migrantes centroamericanos en Tijuana, Baja California, prendió la alerta entre los cuerpos policíacos federal y de esa ciudad, pero también del otro lado de la frontera, porque al mediodía intentaron cruzar por el puente El Chaparral sin lograr su cometido. ¿Algún representante Trump que venga Funcionarios estatales hablaron con los centroamericanos para que inicien los trámites legales y entren a Estados Unidos. Pero la desesperación empezó a hacer estragos. Sí, es una forma de decirle a Trump que agilice las cosas también. Muchos días estamos apuntados para el asilo, pero es muy detenidamente las cosas y tampoco podemos estar meses enteros ahí esperando. Aunque fallaron en su intento, los integrantes de la caravana migrante prometieron que el domingo regresarán sin importarles, dijeron, nada de lo que suceda. ¿Le tienes miedo a Donald Trump? Pues miedo no, no le tengo miedo. Mientras, en suelo azteca, miles de migrantes siguen su camino a Tijuana, donde aumenta la voz en su contra. ¡Aquí no te queremos! ¡Tijuana unida jamás será vencida! ¡Tijuana unida jamás será vencida! Francisco Vega, gobernador de Baja California, reiteró su llamado al gobierno federal para que le ayude y canalice los grupos venideros a otros pasos fronterizos. Yo espero que esa solicitud muy atenta y respetuosa que ha hecho el gobierno federal de que nos ayude a reorientar las caravanas a otros puertos de salida, pues así sea, para poder, digamos, aligerar un poco. Por lo pronto, del lado estadounidense se vigila por aire, mar y tierra para evitar el ingreso de los migrantes que ya están cerca y al mismo tiempo muy lejos del sueño americano. 11 Noticias. Gerardo Martínez Fernández. En la garita de San Isidro, la policía de Estados Unidos realizó un simulacro como parte del reforzamiento de seguridad en la zona ante una eventual entrada masiva de migrantes centroamericanos. Los uniformados se colocaron en carriles de este cruce fronterizo que une a San Diego con Tijuana, el cual permaneció cerrado durante unos 45 minutos. El cierre coincidió con el Día de Acción de Gracias y el inicio de un fin de semana largo, tiempo en el que los tijuanenses acostumbran cruzar a Estados Unidos para hacer compras y visitar a sus familiares. Y mientras el presidente Donald Trump comparó la estrategia de Estados Unidos para contener a la caravana de migrantes con el combate que libra con los talibanes y el Estado Islámico, incluso advirtió que podría cerrar el acceso total a su país. La mañana de este jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con cerrar la frontera con México, incluido el tránsito de personas y la exportación de automóviles, si la situación migratoria se sale de control. Cuando perdamos el control y veamos que la gente resulta herida, cerraremos la frontera por un tiempo hasta que podamos tener todo bajo control. ¿Toda la frontera? Me refiero a toda la frontera. México no podrá vender sus automóviles a Estados Unidos. Desde Florida, a donde viajó para celebrar el Día de Acción de Gracias, afirmó que se podría usar la fuerza letal para frenar el eventual intento de migrantes de ingresar de forma irregular a Estados Unidos. Si tienen que hacerse, se usará la fuerza letal. Yo la probé. Si tienen que hacerlo, pero espero que no tengan que hacerlo. Pero, ¿sabes? Estamos tratando con un mínimo de 500 criminales. Por tanto, no voy a permitir que se aprovechen el ejército. No tengo otra opción. ¿Quiero que eso suceda? Absolutamente no. Pero estamos tratando con personas rudas. Trump conversó por teléfono con generales de las tropas desplegadas en Afganistán. Comparó los esfuerzos que se realizan en Estados Unidos para contener a la caravana de migrantes con el combate de sus tropas contra la milicia islámica del Talibán y el grupo yihadista Estado Islámico. Reiteró su llamado al Congreso para que apruebe el presupuesto para construir el muro en su frontera sur. El muro es solo una parte de la seguridad fronteriza, una parte muy importante. ¿Pero podría haber una clausura? Ciertamente, sí podría haberla. Y será sobre la seguridad fronteriza de la cual forma parte el muro. 11 Noticias, Federico Campbell Peña. La Organización Internacional para las Migraciones reconoció al gobierno mexicano por la atención proporcionada a la caravana migrante. Recomendó replantear las políticas para hacer frente a lo que consideró un modelo de migración. Parece ser una nueva forma de migrar. Tal vez en términos de números no están diferentes a los números que acostumbramos ver cruzando a través del país o transitando en México, pero sí como vienen en grupos más masivos y crea nuevas necesidades de responder. Y vamos a cambiar de tema. El presidente Enrique Peña Nieto entregó diversas obras de infraestructura en lo que fue su última gira a Campeche. A 8 días de concluir su gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que se va con la satisfacción de dejar un país con mayor progreso, con una generación histórica de empleo, inversión extranjera directa, con mayores oportunidades, con educación de calidad y con cimientos muy sólidos para que siga creciendo. Solo aquellos que ignoran o que no conocen las realidades de otras latitudes no podrán apreciar el avance que como nación hemos tenido. Efectivamente, y perdón que lo diga siendo presidente de México, porque el avance en boca propia es vituperio, pero puedo sí sentirle el orgullo y la satisfacción de que mi gobierno ha cumplido a cabalidad y ha hecho su contribución para que México avance. En su última gira a Campeche, el mandatario afirmó que la región sur-sureste siempre fue prioridad para su administración. Ello lo llevó a impulsar proyectos de infraestructura y sentar las bases para el desarrollo de las zonas económicas especiales. Como lo hemos hecho aquí, lo hemos hecho en toda la nación, entregando nuestros mayores esfuerzos, nuestro mayor empeño, nuestra mayor vocación por servir. Al final de cuentas, todo gobierno tiene sus propios límites y el nuestro es el del tiempo. El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, destacó que en la presente administración se realizó una inversión sin precedentes en el sureste mexicano cercana a los 92 mil millones de pesos en infraestructura carretera, ferroviaria, portuaria y de telecomunicaciones. Usted ha cumplido con modernas obras de infraestructura que comunican más y mejor a toda esta región, con el mercado nacional y con los mercados internacionales, los cuales atraen más inversión, más turismo, generan empleo y sin duda mejoran la calidad de vida del sur-sureste de México y desde luego de las familias campechanas. En su visita a esta zona del país, el presidente Peña Nieto entregó la carretera costera del Golfo, la unidad deportiva infantil, la segunda playa inclusiva en Ciudad del Carmen y la segunda etapa de libramiento de Villahermosa. Con información de Carla Contreras, 11 Noticias. Y en la Cámara de Diputados quedó definida la sesión para que Andrés Manuel López Obrador rinda protesta como presidente de México. La Cámara de Diputados aprobó este jueves el formato para la sesión de Congreso General en la que el próximo 1 de diciembre Andrés Manuel López Obrador rendirá protesta y tomará posesión como el 19º presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos después de la Revolución. Los legisladores dejarán listo desde el miércoles el recinto legislativo de San Lázaro para la ceremonia solemne, que iniciará a las 9 de la mañana y se espera termine cerca de las 13 horas. El presidente López Obrador dirigirá un mensaje a la nación, aproximadamente una hora. Una vez que termine, se despedirá al presidente, al ya expresidente Peña, y posteriormente despediremos al presidente Andrés Manuel López Obrador. En la sesión de este jueves, el Pleno Cameral aprobó la iniciativa de reformas a la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional que permitirá al presidente electo utilizar a partir del 1 de diciembre la banda presidencial con el verde olivo en la parte superior, seguido del blanco y en la parte inferior el rojo. Aprobado en lo general y en lo particular por 419 votos, el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 34 de la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales. Enseguida, el Pleno dispensó la lectura y aprobó en lo general y en lo particular, con carácter de urgente y 430 votos a favor, el dictamen con proyecto de decreto que expide la ley que crea el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y desaparece la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Con imágenes de Dante Gutiérrez y Eduardo Zamudio, Salvador Martínez, 11 Noticias. Y el presidente electo Andrés Manuel López Obrador señaló que es fundamental la participación de la iniciativa privada para lograr las metas de crecimiento económico. México necesita al sector empresarial para crecer a tasas del 4% e impulsar el desarrollo del país, enfatizó el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Y desde luego que nosotros queremos una alianza con el sector empresarial. No sale adelante el país, no podríamos crecer solo con inversión pública. Necesitamos de la inversión privada para poder crecer. Reconoció la necesidad de generar ambientes favorables para incentivar la inversión privada. Liberar fondos del presupuesto de inversión pública como capital semilla. Necesitamos crear un ambiente favorable en el país con proyectos que se van a realizar en donde participe la iniciativa privada. Además de la inversión privada nacional, el mandatario electo reveló que su administración buscará lograr un gran acuerdo de inversión extranjera con Estados Unidos y Canadá. Algo que incluso vaya más allá del Tratado de Libre Comercio. Queremos un acuerdo para que haya inversión extranjera con empresas de México, de Canadá, de Estados Unidos y con la participación de los tres gobiernos. O sea, ese acuerdo general va a ayudar mucho porque tenemos que crecer. López Obrador defendió la creación del Consejo Asesor Empresarial que acompañará a su gobierno para impulsar el Plan Nacional de Desarrollo y adelantó que se integrarán más empresarios. Pues cómo no voy yo a estar recogiendo puntos de vista de empresarios, pues es mi trabajo. Como presidente tengo que consultar, tengo que preguntar, tengo que recoger los sentimientos de todos. 11 Noticias, Armando Gama. El Senado de la República avaló modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Vamos a ver en qué consisten. El Pleno del Senado aprobó en lo general y en lo particular el dictamen mediante el cual se crea la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría del Bienestar, así como la figura de los delegados del gobierno federal. Que los ejes de esta reforma son la gobernabilidad democrática y la seguridad pública, que posibilite una estrategia integral que atienda las causas estructurales de la delincuencia e inhiba el crimen organizado y la violencia. La bancada del PRI, en voz de su vicecoordinador Manuel Añorbe, afirmó que no regatearán su apoyo al nuevo gobierno, pero no es un cheque en blanco, vamos a exigirle resultados al nuevo gobierno. La Secretaría de Gobernación mantendrá sus funciones en materia de política interior e impulsará acciones en el ámbito de los derechos humanos. Otra de las atribuciones de Gobernación será publicar y actualizar en forma permanente una página electrónica donde se registren los datos de personas desaparecidas en todo el país y otra solo para mujeres y niñas que sean de consulta pública. La Secretaría del Desarrollo Social se convertirá en Secretaría del Bienestar y estará a cargo de los programas sociales, ejerciendo los derechos básicos de la población. Uno de los puntos más cuestionados de este dictamen por la oposición fue el de los delegados del gobierno federal ante su posible uso político y electoral. El dictamen fue devuelto con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales correspondientes. 11 Noticias, Rubén Pietal Nes. Y uno de los puntos que causó más controversia de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal fue la fracción octava del artículo 27. En el dictamen original, aprobado en la Cámara de Diputados, se le otorgaba a la Secretaría de Gobernación la facultad de proveer el servicio de radiodifusión pública digital a nivel nacional. Sin embargo, ante la advertencia de la oposición y de diversos sectores que señalaban que esto ponía en riesgo la autonomía y la libertad de expresión, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, se unió a la petición de varios legisladores para modificar el texto. Esto fue lo que dijo. En este momento estoy proponiendo la reserva para que se elimine la referencia siguiente, cito textual: proveer el servicio de radiodifusión pública digital a nivel nacional. Monreal afirmó que la reserva que presentó es para dejar claro que las atribuciones de la Secretaría de Gobernación quedaban inalterables y seguirán siendo las que históricamente ha tenido. Señores comunicadores, académicos y gente que comentó sobre esta situación que les preocupaba, están servidos. La reserva fue aprobada por el Pleno de la Cámara Alta en votación económica. Le recuerdo que este sábado y domingo se llevará a cabo la segunda encuesta ciudadana nacional para definir 10 proyectos de infraestructura y programas sociales que serán prioritarios para la siguiente administración. Tome nota. ¿Sí o no estás de acuerdo en la construcción del Tren Maya que conectará a los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo y cuya obra fomentará la economía y el turismo regional? Esta es una de las 10 preguntas que los ciudadanos podrán contestar en la segunda encuesta nacional, a realizarse este sábado y domingo. Organizado por el gobierno entrante, el ejercicio recogerá la opinión a través de 1.102 mesas de votación distribuidas en parques y espacios públicos del país. Además del Tren Maya, planteado como el proyecto de infraestructura más ambicioso a desarrollar en el sureste mexicano, se pondrá a consideración de la población la viabilidad de otro tren que unirá los océanos Pacífico y Atlántico para impulsar la economía del Istmo de Tehuantepec en el estado de Oaxaca. El tercer proyecto de infraestructura a consultar es la construcción de una refinería en Dos Bocas, Tabasco. Se busca producir gasolina con el combustible extraído por Petróleos Mexicanos. Los ciudadanos podrán votar, además, por la factibilidad de 7 programas sociales, considerados prioritarios por la próxima administración: plantar árboles frutales y maderables en 1 millón de hectáreas y crear 400.000 empleos permanentes. Aumentar al doble la pensión a todos los adultos mayores de 68 años. Otorgar becas y capacitación laboral a 2.6 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan. Becas a todos los estudiantes de escuelas públicas de nivel medio superior. Pensión para 1 millón de personas que viven con alguna discapacidad. Atención médica y medicinas a la población que no cuenta con servicios de salud. Y cobertura gratuita de internet en carreteras, plazas públicas, centros de salud y escuelas del país. Para participar, solo se debe presentar la credencial de elector y una app registrará el sufragio. Para evitar duplicidades, se aplicará violeta de genciana a los pulgares de los votantes. En la página de internet de 11 Noticias se pueden ubicar las casillas, las cuales estarán abiertas de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Se distribuirán más de 1 millón de boletas. La Fundación Rosenblatt, la misma que realizó la consulta del aeropuerto, dará a conocer los resultados el próximo lunes 26. 11 Noticias, Armando Gama. Son las 6 de la mañana con 25 minutos y ya está con nosotros Alejandro Olvera con toda la información deportiva. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola. ¿Y cómo estás, Carla? Muy temprano. ¿Cómo están? Buenos días. Pues sí, hoy nos tocó. Muy bien. ¿No? Aquí estamos. Adelante, bueno, pues Alejandro. Vamos con la información. Precisamente en la residencia oficial de Los Pinos, el presidente Enrique Peña Nieto entregó el Premio Nacional de Deporte 2018. Vamos a conocer la historia. En la recta final de su mandato, el presidente Enrique Peña Nieto entregó el Premio Nacional del Deporte, así como el Premio Nacional al Mérito Deportivo. Este año, el grupo de galardonados estuvo compuesto por la marchista Alegna González, José de Jesús Castillo como atleta paralímpico y el boxeador Saúl Canelo Álvarez como deportista profesional. Los entrenadores Ignacio Zamudio e Iván Ruiz, así como Salvador Quirarte, reconocido como promotor del deporte. Peña Nieto destacó el gran año que tuvo el deporte mexicano y dijo que los deportistas son un referente que los jóvenes deben seguir. El deporte no solo lleva a tener reconocimientos, sino que forma para la vida. Y ustedes se han convertido en un ejemplo a seguir para nuestros jóvenes, para la juventud mexicana. Que yo espero vea más ejemplo, sean ustedes mayor referencia a lo que cada quien quiera alcanzar en su vida. El premio al mérito deportivo por su trayectoria correspondió a Olegario Vázquez Raña, miembro del Comité Olímpico Internacional, y a Samantha Terán, máxima medallista en Juegos Centroamericanos y del Caribe, encargada de hablar en nombre de los premiados. Señor presidente, hoy me comprometo a nunca bajar los brazos, a ayudar a los más jóvenes a forjar su propia historia, a transmitir que solo manteniendo los valores del deporte en lo más alto como sociedad, podemos tener el México que todos queremos. Alegna González, joven promesa de la marcha mexicana, aceptó con gusto convertirse desde ahora en modelo a seguir. Sí, claro, y me motiva bastante, ¿no? Que las personas me vayan a ver como una gran referente y que los motive, pues creo que yo voy a dar toda mi parte para que ellos me sigan viendo como una gran figura. Y vamos con más información. La Fórmula 1 cierra la temporada 2018 con la celebración del Gran Premio de Abu Dhabi. Y aunque el campeonato ya está en poder del británico Lewis Hamilton de Mercedes, hay cosas interesantes para disfrutar de esta última prueba. Una de ellas será el adiós de Fernando Alonso, quien después de casi 20 años se despide de la Fórmula 1. Sin embargo, el español no cierra la posibilidad de regresar algún día a la máxima categoría. It's difficult to think about the coming back, but ahora es difícil pensar en regresar, pero sí, la puerta no está cerrada. Creo que la primera razón es que no sé cómo me voy a sentir el próximo año. Ya sabes, he estado haciendo esto toda mi vida, quizá el próximo año, por abril o mayo, esté desesperado en el sofá y quizá busque la forma de cómo regresar. También se confirmó ya el regreso del polaco Robert Kubica, quien vuelve a la máxima categoría luego de haber sufrido un accidente que lo alejó de las pistas por un largo tiempo. Pues aquí está este primer bloque de información, Leti. ¿Y se acostumbrará Fernando Alonso? Pues vamos a ver, tiene otras prioridades ahí, la IndyCar, sí, claro. Le Mans, en fin. Bueno, yo creo que ya, no se va a aburrir. Ya lo veremos. Muchísimas bien, gracias. Nos vemos adelante claro con más información. Sí. Gracias. Muchas gracias. Hacemos una breve pausa y regresamos con más información, ¿no, Carlitos? Así es, seguimos con ustedes. No se vaya, son las 6:28. Tenemos muchos datos, así es que regrese, vamos al corte. Bájale a las grasas, bájale al azúcar, bájale a la sal. Súbele al agua, súbele a la fruta, sube al vegetal. Antes de ponerle sal a tus alimentos, pruébalos. Muchas veces no la necesitan y con menos sal son más sanos. Bájale a las grasas, bájale al azúcar, bájale a la sal. Súbele al agua, súbele a la fruta, sube al vegetal. Chécate, mídete, muévete. Más vale prevenir. Secretaría de Salud, ISSSTE, IMSS. Escucha Veracruz, tierra de migrantes. Y conoce las historias relacionadas a la migración. Todos los viernes a las 9:30 de la mañana. Por Radio UV, 90.5 FM. Conserva tus correos. Despreocúpate de eliminar información constantemente. Ahora, tu correo institucional tiene mayor almacenamiento. Explora la herramienta correo y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. Publican este día en sus primeras planas los diarios de circulación nacional. Arrancamos con el Reforma que, pues, titula Tumba Gordillo al líder decente. Juan Díaz de la Torre abandonó el liderazgo nacional del sindicato de maestros y como interino queda Alfonso Cepeda, cercano a El Bester Gordillo y los Moreira. Pide Jalisco enfrentar centralismo de Andrés Manuel López Obrador. También destaca esta tensa marcha en la frontera que ya le comentábamos hace unos momentos y chocan Roma, streaming y cine. Esto es lo que destaca el Reforma. Como usted ya ve, ahí tenemos la primera plana, que son pues algunos de los datos más importantes que tenemos esta mañana. Y pues continuamos con la jornada. Ante el acoso del Bester Gordillo, Díaz de la Torre renuncia. Esta es una nota que sin duda sacude al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y en días siguientes estaremos también pendientes de toda la información que ocurre. ocurra, perdón, en torno a este sindicato muy importante para la educación mexicana. También destaca la jornada que Alfonso Cepeda, actual secretario general, queda al frente del CENTE. Y pues la constructora de Corporación Geo se declara en bancarrota. De acuerdo con los datos de la Bolsa Mexicana de Valores, tiene una deuda que asciende aproximadamente a 9,000 millones de pesos. Y se opone CNDH a la Guardia Nacional, esta propuesta del próximo gobierno. Así es que veremos qué se destaca en los días siguientes en torno a esta guardia. Hay también organizaciones que se están pronunciando en contra, pero pues sin duda es una de las propuestas más fuertes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y continuamos con los gobernadores, con el Universal, perdón, le comento que los gobernadores del PAN se rebelan a plan de Andrés Manuel López Obrador, pues dice que solamente estarán siendo meramente espectadores y como invitados. Y también trae esta información de Díaz de la Torre, deja la presidencia del CENTE y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenaza con cerrar la frontera. Esto pues ante la llegada masiva de los migrantes que, como ya veíamos, pues están haciendo algunos ejercicios entre la Guardia Fronteriza de Estados Unidos y también policías federales ante una inminente llegada de pues una caravana masiva de migrantes. Y nos vamos con el Excelsior. Se escurre, fíjese usted nada más, el 10% del PIB por corrupción. Y es que pues las empresas tienen que pagar altos costos para poder realizar sus trámites. Y pues esto dice que una encuesta, el 73% quiere que se indague a los corruptos. Así es que pues muy seguramente en los próximos meses estaremos viendo que sí prospere esta propuesta que ha puesto sobre la mesa el presidente electo Andrés Manuel López Obrador para darle seguimiento a este tema que sin duda nos afecta como nación. Y también destaca el Excelsior, la OCDE calcula que los sobornos cuestan al país 2.3 billones de pesos, casi el triple de lo que el gobierno federal gasta en pensiones cada año. El 73%, como ya le decía, quiere que se indague a los corruptos. Y continuamos con el Milenio. Es relativamente fácil poner fin a la corrupción. Esto de acuerdo con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, quien ya dio fecha para la consulta con el fin de decidir sobre la Guardia Nacional, el juicio a exmandatarios y el Consejo Asesor Empresarial el 21 de marzo. Aprueban los senadores la SSP y el superdelegado. Trump amenaza con cerrar la frontera. Continuamos con el Financiero y pues también destaca esta importante nota del presidente Donald Trump, que amenaza con cerrar la frontera entre México y Estados Unidos, en tanto que los legisladores piden la intervención de la ONU ante los dichos de los republicanos. Dice también que sin oposición no me hallarán, Andrés Manuel López Obrador. Y pues esta nota de no pasa en el Senado reforma de medios es parte de lo que destacan este día los diarios más importantes de nuestro país. Ya está usted más o menos informado de lo que tienen las primeras planas y ahora veamos los temas que abordan algunos columnistas con Leti. Gracias, Carlita, muchísimas gracias. Y sí, efectivamente, si te parece, vamos a comenzar con el Financiero. Edna Jaime el día de hoy titula "Encomendamos a San Arzúa". La política anticorrupción del próximo gobierno estará asentada en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y no se necesita ser muy avieso para entender que el nombre del juego en esta administración se llama centralización y concentración de poder. La Secretaría de Hacienda, ya de sí poderosa, tendrá todavía más atribuciones y será una pieza central en el control anticorrupción. Claro, si un santo la preside, porque si es un humano de carne y hueso, los riesgos son mayores en la iniciativa de reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal del presidente electo, que se plantea transferir a Hacienda funciones sustantivas, que hasta ahora le corresponden a la Secretaría de la Función Pública. La fragmentación de funciones, por un lado, debilita las acciones para prevenir la corrupción por parte de la función pública y, por otra parte, fractura los mecanismos de combate a la corrupción, ya que la reforma no contempla ningún esquema de coordinación entre ambas secretarías. El hecho de que Hacienda sea el ente regulador y regulado puede abrir la puerta para que se formule un marco normativo de compras públicas a modo. Tal concentración de poder, dice Edna Jaime, en una sola secretaría y sin controles que limiten su actuación, elevan las probabilidades de que se cometan actos indebidos. No por nada el diseño del sistema anticorrupción se pensó con base en un esquema de pesos y contrapesos. Ni todo el poder, ni todos los recursos en una sola instancia. Por estas y otras razones, encomendamos a San Ursúa, de quien podemos esperar un comportamiento responsable y probó ante la concentración de poder que miedo sí se llega a ir. Y bueno, ahora nos vamos a El Universal. Ahí Alejandro Ope el día de hoy titula La Guardia Nacional no es temporal. Para crear la Guardia Nacional, la nueva coalición gobernante se propone modificar 13 artículos de la Constitución, trasladar de adscripción administrativa a 47 mil personas, redirigir unos 35 mil millones de pesos, redefinir rangos, sueldos y prestaciones en tres cuerpos de seguridad y trastocar el equilibrio entre instituciones civiles y militares. Pero todo eso es, según dicen sus promotores, solo una medida temporal. La actuación de la Guardia Nacional deberá estar sujeta a revisión, deberán llevar a cabo una evaluación de la política instrumentada en la materia transcurrido el plazo de 3 años a partir de su implementación. Eso lleva a algunas preguntas obvias. ¿Cómo vamos a saber si persiste la crisis de violencia e inseguridad en el país? Si la existencia de la Guardia Nacional depende de la persistencia de una crisis, ¿qué motivación tendría para resolverla? ¿No se estaría generando un potente incendio perverso? ¿Cómo se piensa hacer la evaluación de los 3 años? ¿Qué pasa si la evaluación es negativa? La crisis nunca va a desaparecer. El asunto de la revisión en 3 años es una pantomima. El resultado es tan incierto como el de las consultas de este fin de semana. La realidad es que están creando a la Guardia Nacional como una policía militarizada permanente a la manera de los carabineros chilenos. Un proyecto de este tipo es controversial, pero defendible. Lo que no es defendible es que nos quieran engañar con la idea ficticia de que esto solo es temporal. Esto es lo que dice el día de hoy Alejandro Ope en El Universal. Ahora nos pasamos a Milenio. Ahí Esteban Illades titula Dañar la democracia. Más que cualquier otra identidad, el gobierno que aún no entra en funciones ha buscado con particular ahínco que se le conozca como la Cuarta Transformación. Para ganarse esa identidad ante la ciudadanía, el próximo gobierno ha hecho uso de distintas estrategias. Leyes ambiciosas que prometen resultados espectaculares, como la eliminación de comisiones bancarias o la cancelación de proyectos en los cuales se habían invertido cientos de millones de pesos. Por dar un par de ejemplos, la Cuarta Transformación quiere cambiar las cosas desde ya. Para ello, hay herramientas más socorrida que las constantes consultas sobre sus magnos proyectos. Hace un mes se canceló Texcoco. Este fin de semana se reafirmará el Tren Maya en 2019. Quizás se elija enjuiciar a expresidentes y la idea, como idea, no es mala. Si es demócrata, no se puede estar en contra de que el gobierno consulte a la ciudadanía. Sin embargo, en la obsesión por mostrarse distinta a la Cuarta Transformación, corre el riesgo de dañar la democracia. Si se vive en consulta perpetua, con preguntas sesgadas e información incompleta sobre temas torales, un cansancio colectivo es factible, porque el Ejecutivo debe recordar algo fundamental. Fue electo para gobernar, no para trasladar los costos de sus grandes políticas a quienes los eligieron, menos de manera quincenal. Las consecuencias pueden ser graves, sobre todo si se piensa que nuestra democracia precede por décadas a una autodenominada transformación y que ha sido mucho más importante para la vida nacional. Esto es lo que dice Esteban Illades el día de hoy en su columna de Milenio. Y bueno, ahora vamos a cerrar con el Reforma. Ahí Juan Villoro el día de hoy titula Revolución S.A. Las tarjetas de crédito trajeron la ilusión de que el dinero es una recompensa que llegará en el futuro y las ofertas sugieren que al pagar 49,90 no pagas 50. Durante dos siglos de producción industrial, el fetichismo de la mercancía nos ha hecho creer que las marcas son valores. El consumo depende de simulacros. La publicidad no vende un coche, sino la promesa de ir con él a la playa acompañado de una brasileña. Todo es metafórico. En ese entorno, solo alguien enfermo de literalidad pensaría que las campañas de Marlboro anuncian caballos. Lo que ese cigarrillo promete es la aventura masculina, el humo que te arrugará el rostro, pero el estilo... con un muy buen estilo. En medio de tanta fantasía, ¿quiénes somos nosotros? Dice, podemos ser dandies, reinas del hogar, aventureros, buenos padres, pasajeros, el poder adquisitivo, compra identidades si la transacción se complica. Solo somos clientes, de hecho, toda la vida nacional gira en torno al consumo de manera emblemática. En este país de clientes, el aniversario de la revolución coincidió con el Buen Fin, Festival de la Compra-Venta. Marx advirtió que la historia ocurre como tragedia y se repite como comedia. Más inventiva, nuestra nación encontró la forma de que el drama se convirtiera en negocio. La sociedad emanada de una lucha por la igualdad y la justicia se transformó en el baluarte del consumo. En nombre de la revolución, una nueva clase se hizo cargo de las ganancias. Esa sociedad anónima... ¿tiene atención a clientes? Eso es lo que se pregunta y lo que escribe hoy Juan Villoro en el periódico El Reforma. Carlita. Muy interesantes las columnas de esta mañana, Leti. Y ahora le comento que la Comisión Nacional de Derechos Humanos se pronunció a favor de establecer un salario mínimo que satisfaga necesidades básicas de la población. La Comisión Nacional de Derechos Humanos pidió a la próxima administración incrementar el salario mínimo para que se apegue a los umbrales de bienestar establecidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL. Vemos entonces la necesidad de considerar la perspectiva de derechos humanos en la fijación del salario mínimo y considerar a este como un derecho humano que las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar, situación que desafortunadamente aún no se logra. La CNDH emitió la Recomendación General 34-2018 que insta a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a hacer las investigaciones y estudios necesarios para establecer un presupuesto que permita satisfacer las necesidades básicas de los mexicanos. La CONASAMI debe tener en cuenta estas cuestiones en la fijación del salario mínimo del próximo año y estar conscientes de la gran responsabilidad que implica ser parte de un proceso que materializa la realización de un derecho humano de tal trascendencia. Durante el tercer trimestre de 2018, 4.377.000 trabajadores recibieron un salario mínimo, es decir, menos de 3.000 pesos mensuales. La propuesta de varias organizaciones civiles es que al menos durante el próximo año este salario base se incremente hasta 102 pesos diarios. Aprobar el salario mínimo para 2019 por encima de la línea de bienestar, esto es 102 pesos por día. Segundo, aprobar la reforma de la institución responsable de fijar los salarios mínimos para crear una instancia que involucre la participación de otras instituciones del Estado. Con información de Lisandro González, 11 Noticias. Seguramente usted ha escuchado hablar de los millennials. Pues fíjese que un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo rompió el mito que los llamados millennials son flojos o carecen de ambición y habilidades. Para llegar a esta conclusión, el BID hizo una radiografía de las capacidades, preocupaciones y ambiciones de esta generación. Encuestó a más de 15,000 jóvenes de 9 países de América Latina y el Caribe, incluido México. Entre los resultados se destaca que los millennials no solo esperan vivir a costa de sus padres, pues 40% de ellos asiste a la escuela, 17% estudia y trabaja, otro 21% solo labora y el restante, el 21%, no estudia ni trabaja. El estudio resalta que son aptos, fíjese usted, para el uso de tecnologías, tienen buenas habilidades socioemocionales como autoestima, autoeficiencia y perseverancia. Esta generación de los millennials abarca a las personas nacidas entre 1980 y el 2000, aunque el informe entrevistó solo a los que tienen entre 15 y 24 años. Y ahora es momento de ir a la información internacional con Leti Carvajal. Leti, ¿qué nos tienes? Adelante. Vamos a la información internacional, Carlita, así es. Y vamos a ver qué destaca este día la prensa internacional. Comenzamos con Liberación en Francia. El día de hoy destaca en su portada la marcha que habrá este sábado contra la violencia sexista y sexual para conmemorar el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Ahí tenemos esta portada de Liberación en Francia. Nos vamos a The New York Times en Estados Unidos. Que se pregunta, ¿se debe permitir a Arabia Saudita fabricar su propio combustible nuclear después del asesinato del periodista Jamal Khashoggi? Ahí es lo que tiene el día de hoy de New York Times. Seguimos ahora con El Nacional en Venezuela, que titula, piden a Bachelet justicia para jóvenes asesinados en protestas. 20 padres solicitan apoyo a la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU. Y seguimos con Granma de Cuba, que destaca, el presidente Miguel Díaz-Canel recibió al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Hablaron sobre el positivo estado de las relaciones bilaterales. Y vamos a más información internacional, porque la crisis política y económica en Venezuela mantiene atenta a la comunidad internacional. Países de la región debatieron sobre la urgencia de buscar financiamiento para atender a los miles de migrantes que huyen de la crisis. La ONU y 13 países de Latinoamérica se reúnen en Ecuador para encontrar urgentemente financiamiento internacional que atienda a los miles de migrantes venezolanos que huyen de la crisis. Aproximadamente 3 millones de ciudadanos venezolanos han abandonado su país. Desde la última vez que nos encontramos aquí en Quito, la cifra, por supuesto, ha sido ajustada al alza porque el proceso de migración, el flujo migratorio, ha continuado de manera sostenida. Los participantes coincidieron que es urgente solucionar el éxodo venezolano. Aseguraron que este fenómeno está afectando el presupuesto de las naciones receptoras y además empieza a surgir resentimiento en contra de los desplazados. La ONU alertó que el próximo año se podría incrementar el flujo de migrantes. El 10 de enero se inicia en el calendario político venezolano el nuevo mandato del presidente Maduro, mandato el cual la mayoría de gobiernos no reconoce ni siquiera como legal, mucho menos legítimo. Y por lo tanto, tenemos que prepararnos. Colombia, uno de los países más afectados por la migración venezolana, debido a su cercanía, ha recibido 1 millón de personas y para 2021 la cifra podría elevarse a 4 millones. Darles atención costaría casi 9,000 millones de dólares al año. Pese a estos números, en Bogotá, la capital, se abrió un campamento para 422 venezolanos, el cual cerrará después de Navidad con la esperanza de que los desplazados se encuentren empleo y un lugar para vivir. Todos los días le pido a Dios que nunca otro país pase por lo que está pasando Venezuela. Y le pido a Dios que mi Venezuela se levante pronto para nosotros devolvernos allá. Para que ellos mismos empiecen a buscar trabajo, porque muchos de ellos tienen PEP, Permiso Especial de Permanencia, para que empiecen a buscar sitios para pagar arriendo, porque muchos tienen cómo hacerlo. Las autoridades se resistían a abrir un campamento ante el temor de que se convirtiera en un albergue fijo. 11 Noticias, Víctor Yerbes. Y en más información, el ministro de Finanzas de Canadá, Bill Morneau, confirmó que su gobierno sí firmará el T-MEC el 30 de noviembre, a pesar de que Washington mantiene los aranceles a importaciones de acero y aluminio. Esta firma se realizará en Buenos Aires, Argentina, en el marco de la cumbre de líderes del G20. Y el Reino Unido y la Unión Europea anunciaron un acuerdo provisional una vez que ocurra el Brexit previsto para marzo del próximo año del 2019. En Londres, ante el Parlamento, la primera ministra británica, Theresa May, defendió el acuerdo con la Unión Europea. Esto fue lo que dijo. Tenemos un acuerdo con la Unión Europea que hoy se comparte con los líderes de esos 27 países antes del Consejo Especial de la Unión Europea el domingo. Las negociaciones se encuentran en un momento crítico y todos nuestros esfuerzos deben centrarse en trabajar con nuestros socios europeos. La discusión en el Parlamento se tornó tensa cuando el líder opositor Jeremy Corbyn cuestionó la manera en que la primera ministra ha conducido las negociaciones del Brexit. El borrador no incluye el tema de Gibraltar, una posesión británica en Andalucía que España reivindica como parte de su territorio. Así la primera parte de la información internacional. Por supuesto, tenemos más adelante y continuamos con más información, Carlita. Así es, muchas gracias, Leti. Y ahora le comento que en los reclusorios de la Ciudad de México los internos practican una serie de actividades deportivas, culturales y artísticas que los ayudan en su proceso de reinserción social. Esta es la información. Perdieron uno de los derechos fundamentales del ser humano, la libertad. Son hombres y mujeres que viven marginados, víctimas de sus propios actos o de una injusticia procesal. Saben que pisarán nuevamente las calles, los más afortunados en un corto o mediano plazo. Los otros encontraron en el reloj al peor de los aliados. Pero vivir en cautiverio no los detiene. Su mente no es prisionera. Vuela hacia una libertad imaginaria que les ayuda a sobrellevar su circunstancia cotidiana. La lucha libre es una forma de sacar el estrés, de divertirse, ¿no? De sacar las emociones. Más que nada los costalazos que a uno les gusta, de azotarse, de volar desde la tercera cuerda. Pues me gustaría debutar profesionalmente, ¿por qué no? Claro, sí, espero seguir entrenando. La verdad, no, para mí es una motivación el que se den cuenta de que en realidad aquí no vemos personas que somos malas. A lo mejor en su tiempo sí lo fuimos, pero el día de hoy también nos vemos una oportunidad y tenemos las mismas capacidades o hasta mejores capacidades que personas que están en la sociedad. Bueno, el americano a mí me ha ayudado a sentirme pues tranquila, me ayuda a estar bien en este lugar, me desfogo, hago mucho, es mucho deporte, es habilidad, resistencia, velocidad. Pero luego te absorbe tanto tiempo estar pintando, que te olvidas de tu sentencia, de tu problema jurídico, esto ya no lo puedo dejar. Pues no sé si academias, pero de que sí estoy seguro que no voy a dejar de hacer esculturas, ni menos la pintura. Sí, físicamente es muy muy agotador, ¿no? Se dice que la danza te ayuda a hacer resistencia física y mental. Vengo, pues ahora sí que platico con mis plantas, me pongo a sembrar, pongo a limpiar, platicamos aquí entre nosotras y eso es lo que me ha alejado un poco de la adicción. No sé cómo explicarlo, pero a través de la música esto es más suavecito, ¿no? Hice 11 años. De músico llevo 8 años, de los 11 que llevo aquí, porque en la calle no, yo era abogado. ¡No te ponches! Esta es solamente la ventana de un interesante trabajo que preparó nuestro compañero Lisandro González con Paola Hernández y Raúl Mejía. Yo los invito a que no se lo pierda. Va a salir el domingo en punto de las 7:30 de la noche, así es que esté muy pendiente y asómese a ver qué es lo que pasa allá en los reclusorios de la Ciudad de México. Tenemos más información. Así es, Carlita, muy importante este tipo de actividades para pues estas personas que están en el reclusorio. Claro, y sobre todo conocer de otra forma lo que se realiza dentro de claro. los reclusorios, porque sabemos muchas cosas negativas, pero pues esta es la parte positiva, qué es lo que hace la gente para poder reincorporarse a la sociedad, para enfrentar un proceso que sin duda no es nada sencillo fácil. Y que pues también son humanos los que están ahí dentro, algunos incluso de manera injusta. Así es, no, y además, bueno, pues, como bien lo dices, no es una tarea fácil para ellos y esto sin lugar a duda yo creo que los reconforta y sí, definitivamente los ayuda para que se incorporen a la sociedad y bueno, pues, muchas veces funciona y se ha comprobado. Incluso yo creo, Leti, que muchos al llegar al reclusorio descubrieron talentos, habilidades, algunas aptitudes que yo creo que muchos no sabían que tenían y pues ya estando ahí las están explotando y pues es una magnífica oportunidad el hecho de estar ahí. Ya les vamos a ir a un corte, pero yo los invito a que sigan con nosotros. Si tiene que salir a casa, hágalo con tiempo. Ya se está haciendo tráfico en algunas de las avenidas más importantes de la Ciudad de México. Ya saben, nos pueden seguir en Radio 95.7. Así es que nosotros seguimos con más información. Así es, Carlita. Regresamos con más información. Quédese con nosotros. Radio Universidad Veracruzana presenta. Presenta. Música. Música para abrir la noche. Para abrir la noche. Jueves y domingo a partir de las 23 horas. Música. Música para abrir la noche. Para abrir la noche. En línea. Y en el 90.5 en FM. Música para abrir la noche. Señal universitaria. Escucha Veracruz, tierra de migrantes. Y conoce las historias relacionadas a la migración. Todos los viernes a las 9:30 de la mañana. Por Radio UV, 90.5 FM. Todas las mañanas, entérate de lo más relevante en el acontecer nacional. En el noticiero con Javier Solórzano, de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana. Por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Dotaría a la Secretaría de Gobernación el control y la regulación de medios públicos. En la Cámara de Diputados están listos los detalles para la ceremonia de toma de protesta Andrés Manuel López Obrador como presidente constitucional de México. La creación de la Guardia Nacional podría ser sometida a consulta. El presidente electo de México señaló que sería en marzo del próximo año. Juan Díaz de la Torre solicitó licencia definitiva para dejar la presidencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, está en Cuba en lo que se considera una visita histórica. Es la primera de un jefe de gobierno español en 32 años. Hoy es la gran final de la Liga Mayor de la UNEFA. Los Burros Blancos del Instituto Politécnico Nacional enfrentan en Monterrey a los Auténticos Tigres. No se pierda este histórico juego en punto de las 7 de la noche, obviamente por Canal 11. Noticias, prestigio informativo. Son las 7 de la mañana con un minuto. Gracias por continuar con nosotros en Once Noticias y vamos a más información. El gobierno entrante planea realizar el 21 de marzo del próximo año una consulta ciudadana para definir la creación de la Guardia Nacional. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador reveló que hay probabilidades de consultar a los mexicanos si están de acuerdo o no con la conformación de la nueva corporación. Confío en que para ese mes el Congreso de la Unión ya habría aprobado las reformas necesarias para que la consulta ciudadana sea organizada por el Instituto Nacional Electoral y tenga carácter vinculante. La Guardia Nacional es una propuesta de la próxima administración que estaría integrada por policías militares, navales y federales y además sería la encargada de la seguridad pública del país. El coordinador de Morena en Diputados, Mario Delgado, reconoció que la Guardia Nacional no estará aprobada antes del 1 de diciembre ni vendrá contemplada en el presupuesto de egresos 2019. Delgado agregó que no hay que olvidar que se trata de una reforma constitucional para la que se necesita del voto de 2/3 en las dos cámaras y la aprobación en por lo menos 17 congresos estatales. Antes del 1 de diciembre es imposible que salga esta reforma, está claro. Vamos a tratar que de aquí de la Cámara salga en el mes de diciembre. Entonces, ¿qué va a pasar? En términos presupuestales, veo complicado que ya venga el presupuesto adecuado para la Guardia Nacional en el 2019. Y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos manifestó su preocupación por la posible creación de esta Guardia Nacional que contempla asignar y responsabilizar toda la seguridad pública a instituciones de carácter militar. Asegura que se contrapone a la construcción y a principios y criterios de instancias internacionales. La CNDH hizo un llamado a fortalecer en el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 el papel de las instituciones civiles y las acciones preventivas en la lucha contra la violencia e inseguridad. En noticias de la capital, le comento que a partir del próximo 5 de diciembre, Ernestina Godoy estará al frente de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México. Los índices de criminalidad en la Ciudad de México serán disminuidos, aseguró Ernestina Godoy, designada por la jefa de gobierno electa, Claudia Sheinbaum, como próxima Procuradora de Justicia de la capital del país. Queremos transitar de lo que está ahorita, que se criminaliza a los pobres, que existe corrupción y venta de impunidad, que es una institución reactiva y de baja capacidad de investigación, que tiene prácticas autoritarias, que tiene muy baja confianza pública. Queremos llegar a priorizar los casos segmentándolos, castigo igual para todos. Tras solicitar licencia al frente de la bancada morenista en el Congreso local, Godoy dijo que buscará una transición efectiva hacia la Fiscalía General de Justicia capitalina. Vamos a hacer una buena transición para que exista, para que nazca una fiscalía que verdaderamente sirva, que verdaderamente apoye, que verdaderamente ataque la impunidad, ¿no? No se trata de una simulación, no queremos hacer eso, no queremos hacer solamente cambio de rótulos en las oficinas. Ernestina Godoy presentó la Estrategia de Seguridad, Paz y Justicia de la capital del país y puntualizó que trabajará en atender la profesionalización del personal, así como disminuir los delitos de alto y bajo impacto, los cuales, dijo, aumentaron 43% en los últimos meses. Robustecer la capacidad de investigación, verdaderos detectives que existan en la Procuraduría, en los homicidios, en los delitos de alto impacto, ¿sí? El robo lo estaremos atendiendo por medio de inteligencia criminal, flagrancia, disuasión. La diputada con licencia estará al frente de la Procuraduría Local, al menos, durante los próximos 6 meses, ya que en mayo del 2019 deberá estar operando la Fiscalía General de Justicia Capitalina. 11 Noticias, Lisandro González. Y el nuevo presidente nacional del PAN, Marco Cortés, nombró a Rafael Moreno Valle como el nuevo coordinador de la bancada panista en la Cámara Alta. Le he pedido al senador Rafael Moreno Valle cuidar la unidad del grupo parlamentario. Le he pedido al coordinador, ahora Rafael Moreno Valle, asumir la responsabilidad que significa ser la primer fuerza de oposición. Y en la Cámara Baja ratificó a Juan Carlos Romero Hicks como coordinador de la fracción blanquiazul. Juan Díaz de la Torre solicitó licencia definitiva para separarse del cargo como presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. He decidido solicitar a este Consejo Nacional una licencia definitiva al cargo de presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Estoy convencido que no debemos repetir las experiencias pasadas de enquistar líderes fuertes, carismáticos o morales que obstruyen la vida democrática, que terminan asumiendo por sí mismos las decisiones del sindicato, así como el manejo patrimonial de sus recursos. Al encabezar la sesión extraordinaria del Consejo Nacional del CENTE, argumentó que es una decisión serena, responsable y reflexionada para el bien del gremio y de la educación. No es un salto al pasado para regresar a los liderazgos vitalicios. Es precisamente un paso para cerrar el camino a las tentaciones del poder enfermizo de la eterna ambición. Lo digo sin ánimo de ofensa ni descalificación. Lo digo convencido que en los nuevos tiempos la gran oportunidad es conquistar la verdadera democracia, sin tutelajes ni dependencia de fracción o liderazgo moral alguno. Para quedar al frente del CENTE, propuso al secretario general del Comité Ejecutivo Nacional, Alfonso Cepeda Salas. Y en el 25 aniversario de la creación de la Comisión Reguladora de Energía, Pedro Joaquín Cordwell recomendó al próximo gobierno realizar las licitaciones pendientes en el sector energético a partir de fuentes renovables. El secretario de Energía, Pedro Joaquín Cordwell, pidió al próximo gobierno dar continuidad a las políticas públicas del sector energético para identificar los retos que enfrenta el país en la materia. Es importante también que se lleve a cabo, que exista esta continuidad. Se trata de políticas públicas bien construidas, sólidas y que apuntan a darle mucho más fortaleza y robustez tanto a nuestra producción de gas como a nuestro sistema eléctrico y a nuestra seguridad energética. Recomendó realizar las licitaciones pendientes referentes al gas natural, transmisión eléctrica y generación de electricidad a partir de fuentes renovables. Si queremos bajar los costos de las tarifas de luz, tenemos que ser más eficientes en la manera en que producimos la electricidad. Con estas tarifas, con estas subastas de energías limpias, hemos conseguido los precios de luz vía generación eólica más bajos del planeta y los segundos más bajos en energía solar. Al conmemorar el 25 aniversario de la creación de la Comisión Reguladora de Energía, Cordwell recordó que gracias a la reforma del sector, este órgano aumentó sus atribuciones en beneficios de los consumidores mexicanos. En tanto, el comisionado presidente de la CRE, Guillermo García Alcocer, enfatizó la necesidad de preservar la autonomía de la institución para cumplir con su misión. Estamos convencidos de que la autonomía no es un fin en sí mismo, sino un medio para cumplir con nuestra misión fundamental: garantizar las condiciones para que la disponibilidad de energéticos en México sea la requerida con calidad y precios competitivos. Con información de Elvira Angélica Rivera, 11 Noticias. Son las 7 de la mañana con 10 minutos y ya está con nosotros Miguel de la Cruz con toda la información cultural. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Cómo Bienvenido. Están? Muy buenos Muy días. Bien. Gracias. Miguel, buenos días. Mucha información pues el día sí, de hoy. Hay mucha información y sobre todo ayer, fíjense que si esta ceremonia que hubo ayer fuera vista con una óptica normal, digamos que es un informe de labores. Ajá. Sin embargo, el secretario de Cultura de la Ciudad de México, Eduardo Vázquez, convocó a una reflexión colectiva. Y bueno, ese ejercicio fue lo que se puso en marcha. Tenemos la historia, vamos a verla. Adelante. En el escenario del Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, el secretario de Cultura de la Ciudad de México, Eduardo Vázquez, y los integrantes del Consejo de Fomento y Desarrollo Cultural llevaron a cabo una reflexión colectiva sobre su gestión de los últimos 4 años. Tradicionalmente, el ejercicio de la cultura ha tenido 2 ejes en México y ha sido la defensa del patrimonio y el apoyo directo a los artistas. Ambas cosas son centrales. Pero hay una tercera que es la que se ha desatendido y me parece que aquí ha cobrado relevancia, que es la creación de públicos. El secretario de Cultura destacó el tema de los derechos culturales en la Ciudad de México. Cualquiera que esté en esta ciudad tiene estos derechos que se expresaron en esos ejes que expusimos, a la participación, a los servicios culturales, a la formación, etc. Juan Villoro, integrante del Consejo de Fomento y Desarrollo Cultural, comentó que la participación de los barrios de los pueblos originarios y el enfoque del legado indígena que ha habido en esta gestión denota un concepto distinto de cultura. El entendimiento de que la cultura no es algo de prestigio que se debe recibir en los grandes días, sino que pertenece a nuestra vida diaria. Los 7 ejes estratégicos de la política cultural de la Ciudad de México, como educación y formación artística, desarrollo cultural comunitario y difusión del patrimonio, están incluidos en el libro de reflexiones sobre la gestión 2014-2018. 11 Noticias, Miguel de la Cruz. Bueno, y fue ceremonia a manera también de despedida porque acaban la gestión y ya esperan pues la nueva administración entrante en unos días. Y vamos al libro del día, es este que tengo aquí, una edición muy cuidada, es pasta gruesa. Bueno, desde aquí se ve que sí, ¿verdad? Está muy cuidado el papel, el diseño y tal. Bueno, hay una copia de un documento tal cual. Esto lo edita Página, miren esta foto, Los Romanó, porque ese es el título, Crónica de un final 1917-1918, Romanov, correspondencia y memoria de una familia. Resulta que los Romanov fueron los gobernantes, la clase dirigente en Rusia en los últimos 300 años antes de la Revolución Rusa. Entonces sube Nicolás II en 1896 al poder y no pensaba que 2 décadas después iba a tener que claudicar porque ya venía el movimiento de la Revolución Rusa. Estaban en medio de la Primera Guerra Mundial. En fin, todo eso se cuenta y no es que haya habido un escritor específico que ideara una historia, sino que se recuperaron documentos, correspondencia, se cotejan con datos históricos y se hace una novela epistolar sobre lo último que sucedió con los Romanov en la Rusia zarista. Esto es lo que cuenta el libro de hoy, Páginas de Espuma, es quien lo edita. Siempre digo yo el autor, pero pues en este caso es una investigación que requirió, yo supongo, de varias manos y varios ojos. Así que ahí está el libro de hoy. Y leo con 11, llegamos hoy a la página 144, vamos a paso veloz porque tenemos la reunión con Gonzalo M. Tavares el próximo domingo a las 5 de la tarde en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Una niña está perdida en su siglo en busca de su padre, es el título de esta novela. Y aquí los tweets más recientes de los lectores de Leo con 11. Beatriz MC, muchas gracias por este tweet, dice: no se trata de ser indiferentes o de no tener vínculos con el exterior. Se trata simplemente de continuar, solo de continuar. Bueno, pues eso es lo que nos comparte Beatriz MC. Muchas gracias, lectora constante de Leo con 11. Isabel Madrigal manda lo siguiente: no es una fuga, es salirse del siglo tranquilamente, con elegancia, sin ansiedad, abriendo una puerta y cerrándola después, casi sin ruido. Una niña está perdida en su siglo en busca de su padre. Gonzalo M. Tavares es lo que aporta Isabel Madrigal. Son lectores que están incluso acá en la Ciudad de México, que buscaron el libro y participarán pues a la distancia. Bueno, y esto nos lo manda BBLM. Como una persona que quisiera gritar pero no tuviera órganos para... Como una persona, perdón, que quisiera gritar pero no tuviera órganos para hacerlo. Página 90, ahí encontró este fragmento de una niña está perdida en su siglo en busca de su padre, Gonzalo M. Tavares. Gracias, BBLM, así firma, así es como lo tenemos aquí. Y sigan enviando. Recuerden que una parte es lo que se ve en la pantalla y otra parte muy grande es lo que tenemos en la red. Así que si envían a arroba 11 Noticias TV, arroba Miguel D, solo la D, L.A. Cruz, con el hashtag 11 Noticias y hashtag Leo con 11, sus comentarios, sus aportaciones, lo que comparten de la lectura, es una interacción con un universo muy amplio de lectores. Bueno, y vámonos al poema del día. Es El Ojo del Silencio, de Ethel Krause, y dice así: esas nubes que viajan sobre el techo de mi casa y pasan de la arboleda al camellón, vagan por el estanque y al poniente se pierden en su nácar, deben de ser Dios. Dios debe ser esta mano en mis cabellos, mi propia mano, y la parábola que se desliza en el aire de mi recámara. Es tan solo el inicio de este poema de Ethel Krause, y lo encuentran en la página del maestro Felipe Garrido, www.unpoemadia.wordpress.com. Bueno, pues ahí está el poema del día. Y ahora les cuento, Yucatán se alista para llevar a cabo el primer festival de trova con la participación de connotados exponentes de este género musical como Armando Manzanero, el dueto Mexicanto, Gilberto Gil, que no viene desde el 2004, me parece, Wicca, el grupo Jarabe de Palo y Fernando Delgadillo. Me basta el sol, siento mirada, se refleja y viene a mí. Me basta el día si es contigo y soy feliz. Me basta el silencio cuando es tuyo y significa comprensión. Me basto yo si tú me quieres como soy. Y era increíble o impensable que no hubiera un gran festival de trova. Así es como presentamos la primera edición, que ocurrirá del 14 al 16 de diciembre en las ciudades de Mérida e Izamal, con una cartelera muy, muy interesante que creemos nos va a posicionar desde ahora o en muy, muy poco tiempo como el festival más importante de trova de Latinoamérica. Bueno, pues eso es un hecho, yo creo, teniendo figuras tan destacadas como el maestro Armando Manzanero y todos los que vimos ahí, que es solo parte del programa, pues desde luego se hará un festival con mucha resonancia a nivel Latinoamérica y por qué no pensarlo más allá. Bueno, esta mañana nos acompaña David Salmón, director del colectivo Teatro Sin Paredes, y quien viene a platicarnos sobre la obra Auxilio. Ayer estuvimos ahí en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, y pues ya no nos saludamos porque estabas en escena, pero dejamos el saludo para hoy. ¿Cómo les ha ido con Auxilio? Muy bien, Miguel, muchas gracias. Sí, ¿verdad? Ayer vi que fue bastante gente. Sí, ha estado bastante nutrido. Uh-huh. Ahí este proyecto que trata de reflexionar un poco en el marco del 50 aniversario de 1968 que hicimos en colaboración con el IPN. Uh-huh. y con la UNAM y distintas instituciones. Muy bien. Bueno, lo que se plantea como una base de reflexión es esto que le ocurrió a una poeta en Ciudad Universitaria. Cuéntanos, ¿qué es eso? Sí, de hecho fue muy bonito escuchar poesía de tu boca. Alcira Sauz Escafo, poeta uruguaya, se encerró en 1968 en los baños de la UNAM cuando el ejército entró a la universidad. Se encerró 13 días en los baños de la facultad con un libro de poesía y el agua del tanque, de la taza de baño. Todo lo que tenía. Sobrevivió 13 días, ¿no?, a esta situación. Y entonces su historia se vuelve una especie de emblema de la resistencia del arte y de la poesía contra los regímenes opresores. Mm. Entonces nos inspiramos en su historia para hacer una reflexión en cuatro partes. Es una creación franco-mexicana hecha con una compañía francesa, el Teatro de l'Acte de Toulouse y Teatro Sin Paredes, sobre estos acontecimientos y lo que nos han dejado hoy en día y cómo construimos nuestro presente a partir de esta herencia, de esta memoria. Uh-huh. Aquí estamos viendo imágenes de lo que sucede en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Uno llega a lo que fue la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre Avenida Flores Magón, en el número 1. Hay una puerta muy luminosa, bueno, una de cristal o de vidrio, para decirlo de manera correcta, y después en una barda muy clara hay una entrada muy generosa porque entras como un jardín, ¿no? Sí, totalmente. Y después del jardín viene una escalinata que le sirve como gradería. Sí, o sea, lo interesante de la propuesta era, como siempre, ocupar los espacios. Exacto. No es una obra para espacios tradicionales, sino que trata de dialogar también con los espacios peculiares en los cuales se encuentra. Evidentemente, el Centro Cultural Tlatelolco es un lugar emblemático de los acontecimientos de 1968. Uh-huh. Estamos aquí en la primera escena que pudiste ver ayer con en tela de fondo el edificio de Chihuahua. Literalmente está atrás de nosotros. Sí. La historia está presente, está muy poderosa, y creo que hablar de lo que sucedió, pero más que eso, ¿no? No solamente un relato histórico, sino tratar de ver cómo construimos nuestro presente y posiblemente una relación hacia el futuro a partir de lo que sucedió hace 50 años. Creo que eso es centrar en la propuesta, tratar, sí, de reflexionar sobre lo que nos ha dejado, y eso es algo que es realmente algo que intenta ir más allá del homenaje necesario, pero tratar de cuestionarnos sobre cuáles son las acciones hoy en día que podríamos realizar para tratar de construir ese mundo diferente que esa juventud del 68 estaba buscando desesperadamente. Sí, se me hace significativo que el dramaturgo, bueno, quien jugó el papel de dramaturgo, y digo jugó porque esencialmente es poeta, quien escribió la obra, ¿no? Totalmente. O sea, son tres autores. El primero, Serge Pey, el francés, es el premio Apollinaire de poesía en Francia, es el Nobel de la poesía, es una voz fundamental de la poesía francesa y francófona. Y luego dos mexicanos, Sergio López Vigueras y Ángel Hernández, que son dramaturgos, pero que tienen una conexión muy profunda con la poesía. Es una especie de poesía activa, o sea, es decir, algo que sea muy cercano. Finalmente el arte dramático se llamaba poesía dramática antes, ¿no? Entonces la conexión es como muy profunda entre el teatro y la poesía. Algo muy accesible, que no se vayan a asustar de que escuchar la palabra poesía lo distancia, pero sí, como ese grupo de activistas contemporáneos que tratan de buscar acciones que pudieran tener una incidencia sobre nuestro mundo hoy en día. Exactamente. Una obra que además se presenta en un momento importante, porque estamos a 50 años de estos eventos del 68, que sirven para rendir un homenaje a las víctimas de este 2 de octubre, pero también para hacer una reflexión, ¿no?, sobre la juventud, sobre la forma en la que están participando ahora, una juventud inquieta, una juventud que está dispuesta a proponer, que está dispuesta a actuar, que está dispuesta a participar. Entonces, sin duda es una puesta en escena muy, muy interesante. Totalmente, y de hecho es algo que nosotros quisimos como encontrar en la propuesta con la última parte que se llama 2068, que tiene que ver con una comunicación a distancia que tratamos de generar con las generaciones del 2068. Uh-huh. Estamos generando mensajes de distinta naturaleza que vamos a encerrar en una cápsula que solo será revelada en 50 años. Tratar de nosotros de comunicarnos a distancia inspirándonos en el poema de Brecht que se llama A los hombres futuros o A los que vendrán después de nosotros. ¿Cómo nos comunicamos con estas generaciones que vendrán? Sí. ¿Qué habremos hecho nosotros para hacer de este mundo efectivamente el mundo mejor que todos queremos y buscamos? ¿Cómo generar esa comunicación a distancia con los aún no nacidos? Entonces tratamos de generar este acto simbólico al final de la obra. Obviamente es una dinámica abierta a los espectadores para que ellos usen esos dispositivos y tratan de conectarse con ese nieto que aún no tienen o no tendrán, o el nieto del vecino, el nieto de quien sea, pero esa persona que vivirá en 50 años y que eso nos genera una responsabilidad profunda sobre nuestro presente. ¿Qué estamos efectivamente haciendo o no haciendo para transformar este mundo que estos jóvenes del 68 estaban intentando construir? Y quizá en 50 años nos demos cuenta que algunos problemas sigan siendo los mismos, ¿no? Sigamos sufriendo por lo mismo. Y podremos tener esa distancia de 50 años para darnos cuenta de qué habrá sido nuestra acción para, sí, tratar de incidir. También. Fíjate, ahora que tenemos esa facilidad de dejarnos grabados en imagen o en voz para decirle a alguien a distancia, pues es una buena propuesta, ¿no? Creo que sí, y fíjate que es algo que les genera mucho más personas escriben, y eso es bien interesante, que dejan mensajes grabados. Entonces, finalmente, la relación con la palabra escrita también es todavía bastante profunda. O sea, sí, está desapareciendo poco a poco, pero está todavía muy profundo. Pero dejar su imagen ahí, en una cápsula que se va a revelar el 2 de octubre del 2068 a las 12 del día en la estela de la Plaza de las Tres Culturas. Uh-huh. Estamos asumiendo el compromiso para que eso suceda. Uh-huh. Yo creo que probablemente ya no estaré aquí, pues pero sí, alguien estará. Serán tus hijos. ¿O? Exacto. Pero volver a verse quizás en 50 años, o simplemente escuchar, ¿no?, las generaciones del 2068, lo que nosotros teníamos que decirles a la distancia. Claro. Sobre incluso lo que solamente hemos... imaginar la escena suena bastante, hasta, no sé, romántico, apasionante, interesante. Ya quisiera yo estar ahí, pero tampoco sé si en 50 años... Se alcanza el tiempo. Habrá mundo todavía. Espero que sí. Pues sí, hay que ser optimista. ¿Cuáles son los horarios? Estamos este fin de semana terminando en el Centro Cultural Tlatelolco. Hoy estaremos a las 19 horas y sábado y domingo a las 18 horas. Uh-huh. ¿Todavía tenemos libre este fin de semana? Está para todos, voy a decirle ayer, para todos que dicen que son amigos de TSP, amigos de Teatro Sin Paredes, el boleto está en 60 pesos. Ok, ahí está la clave. Amigos de TSP, ahí está un descuento, así es que tome nota y no prepárese para ir a ver esta obra. Es una excelente propuesta. Cuando lleguen a la taquilla, digan, amigos de ZZ. Esperemos que no. Bueno, cierran temporada porque estuvieron ya, ¿qué son, tres semanas antes? O estuvimos a finales de octubre. Estuvimos en el IPN, luego de gira en Querétaro y ahora estamos en este lugar emblemático que es Tlatelolco. Exactamente. Bueno, pues un gusto que estés acá y que se llene esa escalinata, porque ayer había bastante gente, eso me dio gusto, y que haya más, ¿no? Claro que sí. Gracias. Gracias, María, David, por estar acá. Muchas gracias. Gracias por estar aquí en 11 Noticias. Gracias por estar con nosotros. Y gracias, Miguel de la Cruz. Muchas gracias. Vamos para la FIL, para Guadalajara. Este fin de semana, ¿no? Sí, empieza la FIL, la FIL mañana y pues ahí estaremos informando desde allá a distancia. Claro que sí. Gracias. Gracias, Betty. Gracias, Carla. Gracias, David. Muchísimas gracias. Y bueno, lo invitamos a que se quede con nosotros. Son las 7 de la mañana con 27 minutos. Todavía tenemos mucha información para usted. Así es, vamos a hablar de cine, vamos a hablar de muchos temas. No se vaya, quédese con nosotros, vamos a un corte, regresamos. Mi nombre es Patricia Trejo Rojas, tengo 47 años. Yo dejé mis revisiones, ese fue mi grave error. Y diagnosticada con cáncer cervicouterino, más avanzado, pero tuve la posibilidad de curar. El mensaje es, chécate. Tú sí puedes detectar el cáncer de cuello uterino a tiempo. Infórmate en www.gov.mx/salud. Secretaría de Salud. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. La fortaleza de los mexicanos está en la unión. Porque somos uno cuando se trata de ayudar a los demás, de darle lo mejor a nuestras familias y de trabajar para que a México le vaya bien. Gracias por tu confianza. Hoy queremos decirte que tu bienestar es lo más importante para nosotros. Por eso nos vamos a esforzar cada vez más. Ese es nuestro mayor compromiso y lo haremos con responsabilidad y un profundo amor por México. PRI. Escucha Veracruz, tierra de migrantes. Y conoce las historias relacionadas a la migración. Todos los viernes a las 9:30 de la mañana. Por Radio UV, 90.5 FM. Me encontré una cascabela y continuar con nosotros en 11 Noticias. Son las 7 de la mañana, ya con 30 minutos. Y ahora vamos a ver qué publican algunos portales. Bueno, vamos a empezar, pues, por supuesto, con nuestro portal de 11 Noticias. El día de hoy dice: México necesita al sector empresarial para crecer tasas del 4%, dice Andrés Manuel López Obrador. También tenemos que el presidente Enrique Peña Nieto, bueno, ahí vemos la fotografía del presidente Enrique Peña Nieto, que afirmó que se va con la satisfacción de dejar un país con mayor progreso. Y en la sección internacional, como lo puede observar en su pantalla, dice: Estados Unidos cerró garita de San Isidro por casi una hora. Recordemos, el día de ayer estuvo cerrada esta garita, ayer jueves, aproximadamente 40 minutos, y esto fue para que pues siguieran poniendo vallas y todo lo que se está haciendo para pues que no ingrese la caravana migrante. Ahora nos vamos de 11 Noticias, nos vamos a Animal Político. Vamos a ver lo que tiene el día de hoy. Dice: Senado aprueba superdelegados y quita a Segob la facultad de operar medios públicos. Y también vemos que resalta ahí a Sheinbaum. Dice: Sheinbaum nombra a Ernestina Godoy como procuradora y presenta también una estrategia de seguridad para la Ciudad de México. Animal Político. Y bueno, ahora nos vamos al portal de UNOTV. Ahí el día de hoy Uno TV resalta en este momento la noticia que se dio ayer a conocer ayer por la noche, que Díaz de la Torre pues solicita la licencia para dejar la dirigencia del CENTE, y que por cierto pues fue noticia de primera plana en la mayoría de los periódicos a nivel nacional. También resalta el día de hoy Peña Nieto satisfecho de haber cumplido con el desarrollo nacional. Esto también fue lo que dijo ayer el presidente Enrique Peña Nieto, y bueno, dice se va satisfecho. Ya recordemos que también anunció que casi el 97% de todas sus promesas fueron cumplidas en este sexenio. Y bueno, así es como están el día de hoy los portales. Por supuesto, lo invitamos a que nos siga también en nuestro portal de 11 Noticias para que se mantenga bien informado minuto a minuto de lo que está sucediendo en cuestión informativa. Y ahora vamos a más noticias, Carla. Así es, le tenemos información de la capital y le comento que el gobierno de la Ciudad de México colocó exitosamente en la Bolsa Mexicana de Valores una segunda emisión de los llamados bonos verdes por un monto de 1.100 millones de pesos. José Ramón Amieva, jefe de gobierno, detalló que los recursos obtenidos a través de estos certificados bursátiles permitirán financiar 27 proyectos ambientales prioritarios. Estos 1.100 millones de pesos serán destinados para financiar 27 proyectos clasificados en las categorías de transporte limpio, será un 33.9%, eficiencia del agua y adaptación al cambio climático, será un 17.9%, y eficiencia del agua y manejo de aguas residuales, 48.2%. Él destacó el interés que ha mostrado el mercado por invertir en los bonos verdes de la ciudad, lo que demuestra, dijo, la confianza en la continuidad de las políticas públicas para lograr un mejor ambiente pese al cambio de administración. Y el desarrollo forestal en México registró avances importantes en los últimos 6 años gracias al trabajo de la Comisión Nacional Forestal y apoyo de otras dependencias federales, estatales y municipales, así como de organizaciones civiles y sociedad en general. La CONAFOR señaló además que la actual Ley de Desarrollo Forestal Sustentable no solo terminó con un conflicto histórico entre los sectores agrario y ambiental, sino que ha facilitado el cumplimiento de requisitos a los productores para impulsar la legalidad en la producción de madera. Dijo que esta administración cumplió la meta de reforestar 1 millón de hectáreas en todo el país, con una plantación promedio de 36 millones de árboles por año. No sé si tú lo has notado, Leti, pero ya el ambiente decembrino está presente en toda la ciudad, lados, en todas partes. Y sin duda, la flor de Nochebuena es un símbolo internacional que inmediatamente remite a la Navidad y es orgullosamente originaria de aquí, de nuestro país. Es mexicana. Ya. De colorido intenso y hojas puntiagudas, esta planta originaria de México se alista para iluminar las fiestas decembrinas. Es la Nochebuena, o Cuetlazóchitl, como le llamaban los pueblos originarios. En Xochimilco, al sur de la Ciudad de México, los chinamperos las procuran para que luzcan su esplendor. Por ejemplo, como nosotros, porque nosotros salimos de la casa, desayunamos. Luego, la comida. En la tarde, la cena. Esta es la planta igual, porque si no le damos de comer este abono como elemento, tampoco la planta no crece, no se pone bonita. Las nochebuenas se siembran en Morelos y en Xochimilco se cultivan con mínimo desde mayo. Debido a que se trabaja en ellas prácticamente durante todo un año, se les considera una inversión total. Es sagrado, el trabajo que hacemos es sagrado, porque ese dinero lo ves junto, hace cuenta como un ahorro. Por eso nos gusta echar esta plantita. Para esta alcaldía capitalina, la producción de Nochebuena se ha vuelto parte central de su identidad. Sus variedades rojas, blancas, uva o naranja anuncian la inminente presencia de las fiestas. Y que entonces esta Nochebuena reconoce su temporada de floración y su estadio en el cual engalana pues lo mismo que una casa, que un centro comercial, que una oficina, y anuncia que la Navidad, que la temporada de las posadas de diciembre y de los ponches ha llegado. Porque se acerca la Navidad, se acerca, digamos, Santa Claus, ¿no? Digamos, ya es ya, empezando de noviembre a diciembre, pues ya es pura fiesta. Ya vienen las posadas, ya compran sus platitas, compran sus pinos. En esta temporada, Xochimilco tendrá 1.150.000 nochebuenas para comercializar. Con imágenes de Eduardo Casanova y Alan Chincoya, 11 Noticias, Rafael Guadarrama. Ahí está una propuesta, perdón, para que vaya a Xochimilco a comprar sus nochebuenas. Es muy buen tiempo, sí. Están a muy buen precio, tienen muchísimas variedades. Y pues hay que apoyar a los floricultores mexicanos que ya están dispuestos para pues abastecer a todas las familias mexicanas, claro. Y a todas las comunidades que gustan de utilizar esta tradicional flor mexicana, Leti. Así es, aparte son hermosas. Así es. Pones una en tu casa y definitivamente sí se siente el ambiente navideño con estas flores. Pues sí, a ir a Xochimilco y a comprar nuestras flores de Nochebuena. Y bueno, recuerde que hasta el 26 de noviembre puede visitar la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, que se lleva a cabo de 9 de la mañana a 6 de la tarde en el campus Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional. El Instituto Politécnico Nacional es sede de la fiesta de divulgación de la ciencia más grande del país. En la Unidad Profesional Adolfo López Mateos del IPN, en Zacatenco, se lleva a cabo la 25ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología que organiza el CONACYT. El tema principal de este año es desastres naturales, terremotos y huracanes. Los visitantes pueden conocer exposiciones de museos como el Interactivo de Economía, Universum, el Reguilete de Hidalgo, el Museo del Desierto, de Coahuila y Tezozómoc del Instituto Politécnico Nacional. Traemos unas pantallas interactivas que nos hablan sobre los volcanes, sobre terremotos, tornados, traemos un simulador de sismos, traemos la participación de escuelas como S.A. Unidad Ticomán, S.A. Tecamachalco, que nos dan exposiciones precisamente que hablan sobre lo que es la sismología. Destaca también la exposición El Genoma, un universo dentro de ti, del Instituto Nacional de Medicina Genómica. Por último, tenemos la parte que ya tiene que ver con el instituto, que es la cuestión de la medicina genómica. ¿Qué es la medicina genómica? ¿Para dónde va? ¿Cuáles son los alcances? La exposición está realizada desde un punto de vista que pueda tener un panorama amplio el visitante y que le dé los deseos de seguir indagando sobre este tema. Para los más pequeños está el pabellón de talleres, donde pueden aprender desde conceptos de ciencia básica hasta recomendaciones de protección civil en caso de un desastre natural. Nos gustan mucho las matemáticas, de hecho nos especializamos en matemáticas, pero igual tenemos talleres pues, de biología, física, más cosas, ¿no? Ahorita pues venimos presentando talleres que tienen que ver con los desastres naturales. La Semana Nacional de Ciencia y Tecnología está abierta hasta el próximo lunes 26 de noviembre en un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde. La entrada es libre. Con información de Alejandro García Moreno, 11 Noticias. Especialistas de la Unidad Politécnica para la Educación Virtual organizaron el primer encuentro de tecnología y educación en el IPN 2018. Bueno, en esta primera Summit de Tecnología y Educación, como le hemos llamado, es un evento que pretende reunir los diferentes puntos de vista, tanto de empleadores, del sector tecnológico, del sector social. Este foro identificará el contexto en el que se desenvuelve la educación en el entorno de la industria 4.0, detonada por los avances tecnológicos. Generará un espacio de reflexión entre académicos. Es que pongan sobre la mesa todos estos referentes para que los podamos analizar, para que podamos saber qué es lo que se está manejando en este gran contexto, ¿sí?, que atañe a todos. Y una de las enfermedades dermatológicas que más consultas generan en nuestro país es la dermatitis atópica. Aquí le decimos de qué se trata. La dermatitis atópica afecta a 3 de cada 10 personas en México, reportó el Colegio Mexicano de Alergia e Inmunología Clínica. Este padecimiento repunta con los cambios drásticos de clima. Como es la contaminación, como es el vivir en un medio en donde hay mucho polvo, mucho ácaro, en donde hay incluso a veces hongos, eso te va a predisponer o te va a facilitar la presencia de enfermedades alérgicas. Y el tabaquismo durante el embarazo, esos son factores que van a hacer que si tú tienes una genética de enfermedades alérgicas, esos genes se manifiesten y de alguna manera te presenten la enfermedad y a veces te la presenten más severa. La dermatitis es la primera causa de consulta dermatológica en el país. Es la principal causa de consulta, tanto a nivel institucional como privado. De la severidad, como había mencionado, 60-65% leves, 20-25% moderadas. La Secretaría de Salud reporta que en general el 60% de los casos fueron detectados durante los primeros 12 meses de vida. La dermatitis atópica, que además de los adultos afecta al 10% de la población infantil, es catalogada una enfermedad cara. Y el medicamento no nada más es el de la piel, sino también estoy invirtiendo en antihistamínicos, a veces en antibióticos, en antidepresivos, en medicamentos para dormir, en medicamentos a veces alternativos. Esta enfermedad de la piel provoca incapacidad, comezón incontrolable y altera el sueño de quienes la padecen 5 noches a la semana en promedio. 11 Noticias, Araceli Aranday. Fue dada a conocer la plataforma para estudiar en línea Crea tu Idioma. Su objetivo es ayudar a las personas a capacitarse en profesiones digitales. La capacitación constante es una de las mejores armas para desenvolverse en un ambiente donde los avances tecnológicos sustituyen muchas funciones en las que antes era imprescindible la mano del hombre. Los próximos años vamos a enfrentar un déficit de expertos en estas materias. Tan solo hemos leído que el próximo año, en 2019, va a haber pues una carencia de más de 450,000 personas que sepan programación, por ejemplo, porque la espiral de innovación es imparable. Como alternativa para abatir este déficit, Google y las organizaciones latinoamericanas, Colnodo y Comunidad IT, lanzaron la plataforma para estudiar en línea Crea en tu Idioma. La idea es ayudar a las personas a capacitarse en profesiones digitales. Crea en tu Idioma es una plataforma online que busca ser un marketplace, un sitio web donde distintas organizaciones no gubernamentales, ONGs, de toda Latinoamérica puedan sumar sus cursos, sus capacitaciones para poder llegar a la gente de Latinoamérica y poder ayudarlos a acceder a un trabajo mejor en lo que es el campo de las profesiones digitales. Esta plataforma cuenta con 8 cursos divididos en módulos que incluyen videos explicativos y pruebas de conocimiento, como programación computacional, inteligencia artificial, diseño tridimensional y fotografía, entre otros. Se está lanzando con 8 cursos, pero nuestro objetivo es que haya decenas de cursos en distintas temáticas y que todos puedan capacitarse, Y hoy en día lo que estamos haciendo es que las organizaciones puedan contactarse, ya sea con Comunidad IT o con Colnodo, que es la otra fundación que es parte de este proyecto, para poder sumar sus contenidos a la plataforma y llegar a más gente. Okay. En el último reporte del Foro Económico Mundial, se advierte que 6 de cada 10 niños que hoy estudian primaria trabajarán en empleos que aún no existen. Y ahora nos enlazamos hasta Frankfurt, Alemania, con José Navarro, periodista de la Deutsche Welle. José, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Once Noticias. Y bueno, pues cuéntanos, el Brexit acapara las miradas allá en Europa, ¿no es así? Efectivamente, hola Leticia, hola Carla. Desde aquí, desde Frankfurt, seguimos viendo cómo, al menos hoy, los índices europeos consiguen frenar las caídas que se registraron en la jornada de ayer. Londres está cayendo alrededor de un 0,40%. Ayer, eso sí, cayó más de un punto porcentual. Y aquí en la bolsa de Frankfurt, el DAX, por el momento, cotiza plano. Como tú decías, el principal motivo sería el principio de acuerdo alcanzado entre Londres y Bruselas respecto a ese acuerdo de divorcio entre los dos importantes bloques. Hoy, a favor de la bolsa de Milán, está la cotización de la libra, que cae un 0,40% con respecto al dólar, y como eso saben, beneficia a las empresas exportadoras que cotizan en la bolsa de Londres, pero de fondo continúa ese sentimiento de cautela, porque por el momento no se puede cantar victoria. Así es, José Navarro. Y otro tema también interesante, pues es el asunto de Italia, ¿no? Que podría ser sancionada. Efectivamente, estamos muy pendientes, de hecho, porque mañana el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, y el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, se reúnen para una cena de trabajo en Bruselas. Estamos pendientes de cualquier reacción porque, como recordabais, esta semana, el propio martes, la Comisión Europea activó el botón, es decir, propuso que Italia pudiese ser sancionada en un extremo económicamente. Esas sanciones económicas podrían ir de entre el 0,2 y el 0,5% de su Producto Interior Bruto si Roma sigue negándose, como le pide Bruselas, a modificar su presupuesto. Ayer un signo positivo porque el primer ministro pidió que se rebajase el tono de esas discrepancias, de esas negociaciones, para no irritar a los mercados. Esta mañana hemos visto una cierta mejora, el rendimiento de los bonos sigue bajando y la bolsa de Milán es una de las que está liderando las ganancias en el plano europeo. Así es, José. Y regresando un poquito al tema del Brexit, Reino Unido, bueno, pues tendría que buscar nuevas alianzas. ¿Sabes hasta o hacia dónde se podría redirigir esto una vez que se llegue a esta separación de la Unión Europea? Pues interesante tema. De hecho, uno de los aspectos por los que critican una parte del Reino Unido este acuerdo que ha negociado Theresa May es por la imposibilidad que tendría en algún extremo de negociar nuevos acuerdos comerciales con otros países. Por el momento, a nivel interno, Theresa May, como ha defendido esta mañana en una entrevista en la BBC, dice que el acuerdo alcanzado que se ha negociado con Bruselas es el mejor, se han agotado los márgenes de negociación y ha dicho que un voto negativo por parte del Parlamento Europeo, un voto que previsiblemente se celebrará el próximo diciembre, sería volver a la casilla de salida. Existen todavía no solo esa reticencia por parte de una importante parte del Parlamento Europeo de votar que no, existen otros riesgos. Por ejemplo, en las últimas horas España amenaza con votar que no a ese acuerdo que se debe refrendar el próximo domingo en una cumbre extraordinaria en Bruselas. España quiere que explícitamente en esos documentos del divorcio se indique que cualquier aspecto relacionado con Gibraltar, Madrid tenga voz y voto. José, ya nos hablaste del clima político, del clima económico, pero sin duda el Reino Unido también vive un momento muy especial, un momento histórico. Platícanos del clima social. ¿Cómo se está sintiendo este cambio del Brexit allá en el Reino Unido entre la gente? Pues sí, efectivamente, ese divorcio, ese Brexit, no solo ha supuesto, no diríamos resquebrajar, pero sí tensiones entre los líderes europeos, como tú bien dices, también ha significado dividir, y lo vimos desde la votación de ese referéndum a la sociedad británica, una sociedad en la que ha crecido aparentemente la necesidad o el sentimiento de que se celebrase un segundo referéndum. Teresa May siempre ha negado esa posibilidad, y bueno, vamos a ver qué ocurre en estas últimas horas o en estas últimas semanas en las que el Brexit está alcanzando un proceso, digamos, dando sus últimos coletazos de cara al próximo mes de marzo, que es cuando oficialmente tendrá que celebrarse ese referéndum. Para evitar mayores problemas sociales, también para evitar problemas para los empresarios, Londres y Bruselas, en ese principio de acuerdo alcanzado esta semana, se deja la puerta abierta a que el periodo de transición, el periodo de ese transición de divorcio, pueda ampliarse unos años hasta el 2023. Así es, José Navarro, pues te agradecemos muchísimo tu reporte, como siempre, muy completo, y bueno, pues seguiremos pendientes de lo que sucede el próximo domingo. Muchas gracias, José, un fuerte abrazo. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Y bueno, vamos a más información. Así es. Le comento que el presidente Enrique Peña Nieto entregó ayer diversas obras de infraestructura en lo que fue pues su última gira con Campeche, su última gira al sureste mexicano, donde afirmó pues se va satisfecho con los logros alcanzados en su administración. Esta es la información. A 8 días de concluir su gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que se va con la satisfacción de dejar un país con mayor progreso, con una generación histórica de empleo, inversión extranjera directa, con mayores oportunidades, con educación de calidad y con cimientos muy sólidos para que siga creciendo. Solo aquellos que ignoran o que no conocen las realidades de otras latitudes no podrán apreciar el avance que como nación hemos tenido. Efectivamente, y perdón que lo diga siendo presidente de México, porque el avance en boca propia es vituperio, pero puedo sí sentirle el orgullo y la satisfacción de que mi gobierno ha cumplido a cabalidad y ha hecho su contribución para que México avance. En su última gira a Campeche, el mandatario afirmó que la región sur-sureste siempre fue prioridad para su administración. Ello lo llevó a impulsar proyectos de infraestructura y sentar las bases para el desarrollo de las zonas económicas especiales. Como lo hemos hecho aquí, lo hemos hecho en toda la nación, entregando nuestros mayores esfuerzos, nuestro mayor empeño, nuestra mayor vocación por servir. Al final de cuentas, todo gobierno tiene sus propios límites y el nuestro es el del tiempo. El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, destacó que en la presente administración se realizó una inversión sin precedentes en el sureste mexicano, cercana a los 92 mil millones de pesos en infraestructura carretera, ferroviaria, portuaria y de telecomunicaciones. Usted ha cumplido con modernas obras de infraestructura que comunican más y mejor a toda esta región, con el mercado nacional y con los mercados internacionales, los cuales atraen más inversión, más turismo, generan empleo y sin duda mejoran la calidad de vida del sur-sureste de México y desde luego de las familias campechanas. En su visita a esta zona del país, el presidente Peña Nieto entregó la carretera costera del Golfo, la unidad deportiva infantil, la segunda playa inclusiva en Ciudad del Carmen y la segunda etapa de libramiento de Villahermosa. Con información de Carla Contreras, 11 Noticias. Y en más información, la toma de protesta del presidente electo y la presentación del presupuesto 2019 podrían calmar a los mercados bursátiles tras la turbulencia que han registrado en las últimas semanas a consecuencia de anuncios como la cancelación del nuevo aeropuerto o la propuesta para eliminar comisiones bancarias. Así lo estimó José Oriol Bosch, director general de la Bolsa Mexicana de Valores. Lo que le afecta más a los mercados es cuando hay un evento no esperado. Un cambio, una transición, el cambio que vamos a tener ahora, pues es algo que ya sabemos la fecha, ya sabemos todo, se va a dar y esperemos que se dé de la mejor forma y que eso también ayude a tranquilizar los mercados en la parte global. Esperamos que el presupuesto ayude a calmar a los mercados, pero eso no nos puede aislar de un movimiento global. En la primera quincena de noviembre, el Índice Nacional de Precios al Consumidor incrementó 0.61%. Sin embargo, la tasa de inflación anual bajó para situarse en 4.56%. El INEGI confirmó que esta cifra refleja una desaceleración frente a lo registrado en la segunda quincena de octubre de este año, cuando la inflación se ubicó en 4.9% anual. Los datos inflacionarios entre el 1 y el 15 de noviembre se explican por el aumento en los precios de energéticos, especialmente la electricidad y algunos productos agropecuarios como tomate verde, chiles frescos y jitomate. En contraste, el limón, el aguacate y la naranja fueron los principales productos con precios a la baja durante los primeros 15 días de este mes. Y el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales pidió al próximo gobierno generar un entorno de certidumbre que permita que las inversiones sean atractivas y respetadas. De lo contrario, dijo, el potencial de la región será limitado y se verá afectado el crecimiento económico. México requiere de condiciones mínimas para despegar como potencia mundial que pasen por la certidumbre y la competitividad de las reglas para hacer negocios. Al presentar la plataforma digital de indicadores de la Agenda 2030, que ofrece información estadística sobre las condiciones del país, se expuso que las cuatro principales metas del próximo sexenio para impulsar el sector son las siguientes: colocar a México entre los cinco primeros exportadores del mundo, duplicar la productividad laboral, elevar el Producto Interno Bruto y crear 1 millón de empleos al año. Por su parte, el asesor económico del presidente electo expresó la disposición de la siguiente administración para asumir estas metas y además reconoció que este resultado de las consultas y las polémicas iniciativas legislativas que ha presentado Morena provocaron desajustes en los mercados que harán más costosas las obras.